noches, bienvenidos a la hora pésima número 55, después de un breve receso de un par de semanas por un viaje. Estamos en Radio Leufu, www.radioleufu.cl, muy contento de estar de vuelta y con un programa que quedó pendiente, que era el programa antes de la salida de Argentina, un programa especial dedicado hoy a la música argentina, con dos bloques muy caprichosos dedicados a la obra de Spinetta, a sus diferentes etapas como músico, y un tercer bloque con diferentes músicos del rock argentino, del inicio del rock argentino. Como siempre, una lectura pésima. Encontré en este viaje un libro muy bello de Spinetta, que se llama Guitarra Negra, es uno de sus libros de poesía, de Guitarra Negra, del poema Voz de Dios, que tiene varias partes. Voy a leer la parte quinta, que dice así: pido disculpas a los días de Pascua por haberme roto la boca con el humo de la dormidera. Pido disculpas a la gloriosa peluca por haberla pisado con mi aplanadora de estiércol. Pido disculpas a la muerte por haberme reído mientras transcurría. Pido disculpas al enano por haberle vomitado un calibre. Pido disculpas al blanco asiento por haberle escrito mi nombre con sangre. Pido disculpas al ratero por haberle robado la joya robada y haberla arrojado a su cráneo. Pido disculpas por haberme borrado de la foto a pinchar. Pero no pido disculpas por la alegría que tuve sin saber por qué. La voz de Dios de Luis Alberto Spinetta, abriendo este programa especial de música argentina, la hora pésima número 55. En el primer bloque tenemos de Almendra, del disco El Valle Interior, la canción Parvas, también de Almendra, Plegaria para un niño dormido, y una versión en vivo, la única versión que hay de esta canción, que es Jaguar Herido, mi favorita tal vez de Spinetta, de Almendra también, de la reunión que tuvieron por el año 80 en Obras, el concierto en vivo, que salió la grabación de esta canción, que no está en ninguno de los discos. Y después seguimos con del disco Spinetta Landia, La búsqueda de la estrella, y Vamos al bosque, y cerramos con Barro tal vez, del disco Kamikaze, el primer bloque. Entonces nos vamos con Parvas de Almendra. Thank you.

boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza. Escuchábamos Barro tal vez de Luis Alberto Spinetta en la hora pésima número 55 de Radio Leufu, www.radioleufu.cl, en un especial de con dos bloques dedicados a la música de Spinetta y un tercer bloque de música del rock, del primer rock argentino. Bien, la programación de esta semana en Radio Leufu tenemos los días de a partir del día miércoles. Estamos con Cultura Remix a las 12 del día. A las 22 horas los conciertos del Gnomo. Esta semana con, ¿qué tenemos esta semana? En los conciertos del Gnomo tenemos a Cuarto Puente y Disco Infierno, conducido por Mauricio Melo, como todos los miércoles, y transmitido por Radio Leufu desde la unidad de geriatría. Entrada liberada hasta las 12 de la noche. El día jueves tenemos Bueno Jazz. Tenemos, antes tenemos otra cosa, tenemos el programa Notas en 35 milímetros conducido por Marco Valenzuela, y a las 21 horas, eso es a las 20 horas, y a las 21 horas, Bueno Jazz conducido por Ignacio González. El día viernes a las 21 horas, Humo Negro conducido por Mista Coco, don Edgar Navarrete, y el sábado a las 21 horas, Misterio Gozoso conducido por Cote Mendoza. Un saludo para todos los compañeros de la radio y comenten e inviten a sus amigos a escuchar estos programas. Están muy buenas las selecciones musicales, las entrevistas igual y las conversaciones en torno al cine y a la cultura y el arte en general. Tenemos en la programación de esta semana en Casa de Salud, les cuento de inmediato, el día miércoles partimos con, en los conciertos del Gnomo, en la unidad de geriatría y en el Salón de la Fama, y una, la sesión de la fama número 30 con dos residentes, con Negro Pésimo, yo mismo, el burro por delante, como siempre, y Marc Oppio, el residente de los días sábados, el argentino Marky Carbonetti. El día jueves 30, día víspera de feriado, jornada especial, tenemos en la unidad de geriatría, se vuelve a exhibir la obra de La Otra Zapatilla, la final, con DJ Oluig en los controles. En salón principal nos visitan nuevamente los Gaiteros del Bío Bío, con los DJ Guille Pagano y Masivo. Y en el Salón de la Fama, un cumpleaños de mono, del cumpleaños de DJ Peligro y de Julián González, con una playa de DJs locales increíbles. Estará Cristian Corrotea, Charlie del Blanford, Peligro, Pablo Andrade, David Navarrete, Tomás Stomp, la Carola Acevedo y quien les habla. El viernes primero, en la unidad de geriatría, está Frank, el Frankie, ya conocido vocalista de Julius Popper, en una Latin Jam con su grupo de jazz. En los controles, don Jorge Durdos. En el salón principal, una visita ilustrísima desde Santiago, Los Negros de Harvard, una de las bandas que está dando mucho que hablar en este momento, una mezcla de hip hop, música latina, funk, increíble banda, con los DJ Suala y Pagano. En el Salón de la Fama vuelven los clásicos causeros después de 2 semanas, Pedro Campos, Negro Pésimo. El sábado 2, en la unidad de geriatría, Nelson Oliva Trío y DJ Oluigue. Y en el salón principal, Protistas, visita ilustre, igual desde Santiago, los DJ Pagano y Yaye Baeza. Y en el Salón de la Fama inauguramos una primera sesión especial de transmisiones desde la radio RTS.fm. Ese link lo voy a pegar ahí para que lo tengan. RTS.fm es una radio que se originó en Rusia como radio digital y que empezó a ganar adeptos a nivel mundial y está empezando sus transmisiones en diferentes países. Transmiten desde algunas capitales mundiales como Moscú, Bucarest, Budapest, Berlín también, que no es capital, pero bueno. Y empieza sus transmisiones en Chile y Casa de Salud va a ser una de las sedes de las transmisiones de RTS.fm. Van a estar viniendo varios DJs internacionales en una sesión como parecía a los Boiler Room, muy un alto lujo tener ser considerado dentro de la escena mundial para participar de estas sesiones de RTS.fm, que son sesiones vistas por muchísima gente a nivel mundial. Se transmitirán desde acá mismo. En esta sesión estará el DJ Jimmy y Pablo Andrade, Negro Pésimo. Bueno, vamos al siguiente bloque. Seguimos con Spinetta. Estos son los últimos coletazos de la vuelta de una gira muy bella que tuvimos con Florida por Argentina. Fueron 11 días hermosísimos de conciertos y de conocer a mucha gente increíble, de compartir con músicos y gestores culturales y gestores sociales, igual que nos marcaron mucho. Fueron días muy emocionantes. Quiero leer otro poema cortito, muy breve, de Spinetta, del libro Guitarra Negra. Se llama El Ángulo de la Vida, el tercer canto del poema El Ángulo de la Vida, que es muy breve y dice así: feliz es el día, feliz es la noche, feliz es el cielo por cambiar todo el tiempo sin moverse de sitio. El Ángulo de la Vida, de Luis Alberto Spinetta, un ángulo de la vida bastante bello, bastante especial. Seguimos con un bloque con Pescado Rabioso, el rock de la Selva Madre, más conocido como Madre Selva. De Pescado Rabioso bajan de Invisible los libros de la buena memoria, de Spinetta Jade, Casas Marcadas, Será que la canción llegó hasta el sol y Alma de Diamante. Y nos vamos con este bloque con Madre Selva, Pescado Rabioso, en Radio Leufu, la hora pésima número 55. Thank you. lado baja. Madre selva, de buscar su amor.

la canción llegó hasta el sol. Thank you. Escuchábamos Alma de Diamante, una hermosa canción del disco homónimo de Spinetta Jade, cerrando un bloque, el segundo bloque de Spinetta en este programa dedicado a la música argentina, los últimos coletazos del efecto de haber estado allá, de una bella estadía en verdad. Así que viene el momento de los saludos, como nunca, acumulando muchos saludos en estas dos semanas que estuve ausente. A toda la gente que está sintonizada, que me ha pedido sus saludos personales, y a algunas personas que quiero dedicarles el programa y saludar especialmente a la Cristi Vergara en Santiago, a la Barbarita Godoy en Talca, a la Tara en La Herradura, a la María Alejandra Donoso, a mi hermano Ro Guzmán, de Argentina, que sé que están escuchando ahora el Pólvora Italiano. Un gran abrazo, Polvorita, te pasaste, como nos atendiste, como fuiste nuestro attaché maravilloso. Lo mismo el Juanpi en Córdoba, el Checho del Mondongo, el pluscuanfamoso escribano de Córdoba, a la gente de Hostal La Candona y a los de Ipalde, Avellaneda, a la Carlita, a Claudio, al Chino Illanes de Plaza San Telmo, al Nacho Illanes de Mendoza, del Centro Cultural Julio Leparc. Gran abrazo para todos ellos, y al Enanito, que se pasó, un máximo enano de huerta, un gran gestor cultural. Estamos levantando un proyecto conjunto que empieza muy pronto, con un corredor cultural de Córdoba a Concepción. Vamos a estar trayendo artistas y llevando artistas de acá a tocar y a mostrar en diferentes manifestaciones artísticas, no solo música. Estamos intentando igual llevar a algunos artistas plásticos y teatro y otras cosas. Así que prontamente haremos un llamado, una convocatoria para poder iniciar las actividades de este corredor. Quiero saludar especialmente a la Marcela Riquelme y a Gustavo Riquelme, los hermanitos Riquelme, que estuvieron de cumpleaños ayer y anteayer, respectivamente. Gran abrazo para ellos. Vivimos una época muy espinetesca hace unos veintitantos años atrás en San Pedro. De esa misma época quisiera saludar igual a gente muy querida, la familia Rifo Alonso, Claudia, Álvaro, Moncho, a Luis Rodrigo, a la Nancy Rifo, todos los Rifo, que con quienes igual compartimos y escuchamos mucha música de Spinetta por esos años. Saludo especial para Santiago, a mis amigos Felo Vivero y al Mati Lucero, al Rodrigo Luis, que por ahí que anda, y a Chachi y Mariana, con quienes compartimos el viaje, Chachi haciendo la parte técnica, la Mariana haciendo las fotos. Un gran abrazo y muchos agradecimientos para ellos. Quiero saludar especialmente a mis ex compañeros de banda de Bosque, una banda que estuvo muy cerca de, muy vinculada igual a la música de Spinetta. Un saludo especial a Gonzalo Llanos de Coelemu, y a toda la gente de Coelemu, parece que hay varios que están escuchando hoy día ahí. A Sol Wenceslada de Buenos Aires, nos conocimos personalmente en nuestro concierto el otro día, y un gran abrazo para ellos. A León Ruiz y a la André Navarrete en Santiago. Un saludo histórico a los hermanos Velázquez y a los hermanos Veloso, al Pingüino Quintana y al Tololo, donde sea que se esté fumando el universo, el Tololito que murió, Tololo Aedo. Todos éramos los que nos juntábamos ahí en los cerros con nuestra radio a pila a escuchar los cassettes de Spinetta, fumando hasta las hojas de pino. Y, en fin. Un saludo especial igual a mi amiga Sandra Lagos, que se recupere prontamente. Y un saludo a Juvenal también, que ayer fue operado nuevamente. Un abrazo, Juvenal, un abrazo para ti, Marisa, todo el aguante y toda la energía. Feliz de haber vuelto, de estar de nuevo en la radio. Vamos a ir con un tercer bloque con música de Argentina de los viejos tiempos, y voy a cerrar el bloque con una banda con la que me tocó compartir escenario en Córdoba, los hermanos Touch.

sin flechas ni espadas. Viajo en el tiempo hacia ti. Gracias.